Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores. Este día martes 26 de mayo, nuestro programa número 92, correspondiente al año 2015. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, nosotros seguimos con una corriente friecita en Quito, con una corriente helada, pero ya tibiamente van saliendo los rayos de sol y, por supuesto, intentando cobijarnos a todas, a todos. Señoras, señores, bienvenidos. Qué grato nuevamente compartir con ustedes estos 60 minutos desde Juntémonos en la Casa, la radio revista de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Bien, el día de hoy, pues para recordarles también que Fábulas en Luna Llena de María Antonieta Viteri se presenta a las 11 de la mañana. Ya en pocas horas, pocos minutos, se realizará la presentación de este libro, Fábulas en Luna Llena, en el aula Benjamín Carrión. Es importante indicar que participará el coro infanto-juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra soprano Estela Betancourt. Todas y todos invitados. Bien, para el día de hoy, pues, queremos matizar nuestro programa con música como del peruano Rulli Rendo. ¿Recuerdan ustedes? Rulli Rendo, ¿han escuchado? Tiene una faceta grandiosa, y dentro de ella múltiples facetitas, diría yo, pues donde Rulli Rendo y su orquesta hace de las suyas, ¿no? Igualmente nos acompañará Daniel Páez, este joven cantautor ecuatoriano, pero en esta mañana interpretando música de JJ, pues tenemos un representante de Ayamblé para conversar con nosotros sobre este proyecto investigativo, y cómo no, Roberto Sánchez, popularmente conocido como Sandro, ¿no? Sandro de América, Elvis Presley, latinoamericano, tantos nombres que se le pusieron, pues, a Roberto Sánchez. Y un ecuatoriano, Fausto Miño, otra generación, otro estilo, otra forma de hacer música. Igualmente, Tercer Mundo y este grande, ¿no? Palito Ortega. Esto, nuestra agenda cultural, nuestros textos, nuestros audios, aquí en Juntémonos en la Casa. Sean todas y todos bienvenidos. Andrés Viracocha, buenos días. Iniciamos entonces con Rulli Rendo, y este trabajo se llamó De Toque a Toque. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La zapata tiene tren, la zapata tiene tren, pero no tiene tranvía. La zapata tiene tren, la zapata tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la sola, caramba, la zapata moriría y caramba. Si no fuera por la sola, caramba, la zapata moriría y caramba. Bueno, era la música de Rulli Rendo, un artista peruano con muchísima trayectoria y realmente desde fines de los años 70, con una tremenda orquesta, ¿no? Ha viajado, realmente se ha recorrido el mundo entero con estos trabajos. Tiene más de 55 discos grabados, realmente de todo, un músico multifacético ciertamente. Bueno, 9:10 a.m, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Celina Sosa para hablar precisamente de Ayemble. Ayemble, un grupo de danza, nace como un grupo de danza desde los talleres, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el área de la mujer Nela Martínez. Ayemble, que en el idioma yoruba significa fiesta en el mundo, baila los ritmos afroecuatorianos, entiende y siente el arte y la cultura como algo vivo, lleno de la energía de un pueblo rebelde, vital y entusiasta, que se enorgullece de sus ancestros y además enriquece el acervo cultural de nuestro país. Ayemble, danza afroecuatoriana. Les decía hace un momento, nace precisamente en los talleres del área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2005, como una iniciativa de difundir y promover la tradición y la cultura del pueblo afroecuatoriano y sus principales manifestaciones, ¿no? La marimba de la costa pacífica, esmeraldeña y la bomba del Valle del Chota. Bueno, además han tenido la oportunidad realmente de realizar presentaciones a nivel nacional e internacional, pero de eso yo quisiera que sea Celina quien nos hable directamente. Buenos días, Celina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tú fuiste una de los fundadores, de las pioneras realmente de Ayemble cuando igual estabas en el área de la mujer, ¿no? Así es, Rochita, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar comunicándome con ustedes, con los radioescuchas. Para contarles, pues, que Ayemble inició simplemente como un taller para mujeres, para hombres, que pudieran compartir las vivencias del pueblo afroecuatoriano, ¿no? Hablamos mucho de interculturalidad y la vivimos en cierta manera a diario, pero es muy importante conocer cómo piensa el otro, ¿no? De eso se trata la interculturalidad, el respeto, del poder compartir, del poder sentir, experimentar las vivencias y los conocimientos ancestrales de los pueblos que compartimos este hermoso Ecuador. Entonces, yo quisiera contarles que esto inició en el 2005, en este taller, simplemente para aprender, para conversar, para compartir. Y luego vimos la necesidad urgente de mostrarlo, ¿no? De mostrar a un público, a personas que pudieran también sentir lo que estábamos sintiendo en esos momentos. Este grupo de danza afroecuatoriana, pues, está conformado por mujeres y hombres de distintas culturas, ¿sí? No solo afrodescendientes, sino mestizos. Entonces, eso nos enriquece muchísimo, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Ayemble en algún momento comenzó también a hacer investigación, y eso es importantísimo, ¿no?, para conocer realmente de dónde venimos, quiénes somos, qué buscamos, y además propicia, digo yo, el reencuentro entre hermanos, entre hermanas, ¿no?, el reconocernos nuevamente. En este campo, ¿qué se ha hecho a través de Ayemble? Ayemble comenzó a hacer investigación desde hace unos 4 años, con la motivación de poder escudriñar en la historia de nuestro pueblo, que simplemente no nos cuenten, no nos comenten, sino vivirlo de primera mano, ¿no? Vivirlo de primera mano, hablar con los abuelos, poder recoger algunas impresiones, analizar ciertos elementos de la cultura, como en la parte dancística, que es lo que nos atañe mucho más, poder hacer investigación a este respecto y poder mostrarlo además, ¿no? Mostrar lo aprendido. En la parte investigativa, pues hemos podido hablar con abuelos tanto de sierra como de la costa, conocer cómo ellos vivían en sus pueblos, cómo compartían, cómo eran las fiestas, ¿sí? Qué trajes vestían, qué música bailaban, el contenido de las letras, la motivación para las ceremonias, incluso ceremonias religiosas, y hemos logrado recopilar algún material y lo continuamos puliendo, ¿no? Continuamos incrementándolo, alimentándolo, porque el camino es largo. Por supuesto. Hay mucho más que investigar. ¿Ahora tiene una sede, tal vez? Estamos, volvimos a la Casa de la Cultura con Raúl Pérez Torres. Tenemos un espacio para hacer para la práctica de la danza, para intercambiar ideas, para conversar, pero aparte tenemos un espacio en la floresta donde habíamos estado trabajando desde hace años, para las clases de danza, ¿no? Y yo quisiera invitarles, Beatriz, es en la Academia Masú, que está ubicada en la floresta, como ya les indiqué. Nuestra maestra y directora, Rocío Villalba, da estas clases ella personalmente, y se pueden comunicar al 0999-2457-54. ¿Sí? Se dan clases de danza de marimba y de bomba, tanto para hombres como para mujeres y para todas las edades. Qué importante esto, ¿no? Porque las grandes y los grandes maestros y ejecutantes de la marimba, del baile también y todo, pues ya están llegando, ¿no?, a su edad adulta, adultísima, y qué importante es que quede realmente de hecho queda, ¿no?, un legado, por supuesto, decir que no sería una locura, pero quiero decir, ¿quién toma la posta, no? ¿Quiénes vamos a ser los que tomamos la posta? Y en eso sí es importante crear este tipo de escuelas, este tipo de espacios donde las personas puedan seguir cultivando, alimentándose con esta maravillosa cultura, ¿no? Por supuesto. Nuestros abuelos, que son los la fuente de la cual bebemos los conocimientos ancestrales, si no fuese por ellos, ¿qué historia tendríamos, no? Así es. Es sumamente importante poder compartir con ellos y poder transmitir lo que ya nosotros en esta etapa de nuestras vidas sabemos, conocemos a las nuevas generaciones. Sumamente importante, por lo cual algunas organizaciones sociales, culturales, afrodescendientes están sumamente interesadas en poder realizar escuelas de etnoeducación, ¿no? Qué interesante. La verdad es que la tecnología y este bombardeo ciertamente tecnológico, importante por cierto, necesario. Sin embargo, en lo personal yo me temo algunas cosas, ¿no? Primero, estamos viviendo, ayer solamente decíamos, una época donde todo es veloz, muchas cosas son desechables, light, ¿no? Donde la prisa que nos mueve, es que estamos viviendo una vida, todo es rapidísimo. Para transportarnos tenemos que, toda la gente camina rápido, ya no hay mucha oportunidad de conversar. Y volviendo a esto de la tecnología, inclusive, mira, nos están, entre comillas, ahorrando un montón de trabajo, pero que a la vez era un montón de alegrías, un montón de posibilidades, desde escribir una carta a mano, desde perfumar el papel, desde que se iba una lagrimita impregnada en el papelito. Si hablamos de otro tipo de actividades, se nos están atrofiando ya pues nuestros músculos de manos, de piernas, ya no desgranamos un maicito, porque ya todo viene desgranado, es decir, vas al supermercado, lo compras, listo, ¿no? Entonces, la verdad es que esta posibilidad de alimentar nuestras habilidades, más bien me temo yo que vayan en decadencia. ¿Y por qué hablo de todo esto, de tecnología, de esta forma de vida? Porque ciertamente nuestros adultos mayores con tanta ciencia, ¿cómo no? Sí, con tanta ciencia, sabiduría, ¿no? Aprendida de la misma experiencia de la vida, ¿no? En carne propia. Pues, digo yo, ¿quién les va a reemplazar a ellos si los intereses en este momento no son precisamente retomar la sabiduría de nuestros viejos, Elena? Yo creo que, bueno, seamos optimistas en estos momentos en que la tecnología nos bombardea, nos hace un poco más perezosos. Yo creo que va a existir todavía gente como tú, como nosotras, interesados en no perder nuestra historia, en no perder los procesos que hemos vivido, todo lo que hemos ganado, toda la experiencia que hemos ganado a través de los años que ganaron nuestros antepasados, el apreciar esto de desgranar, las mazorcas, moler, cortar, pelar. Eso te reunía en la cocina para conversar, justamente para que los abuelos, los padres te contaran cosas, ¿sí? Es una escuela. Todos estos elementos van de la mano. Actividades de reunión, ¿no? De reunión, de conversa. Sí, y lo que te llenaba era saber que esta persona que te estaba hablando, tu abuelo o tu padre, era fuente de conocimiento y siempre estabas maravillado de las cosas que te cuentan, de cómo era el mundo hace algunos años, ¿no? Sí, es importante inculcar a nuestros hijos ese tipo de valores, apreciar los momentos que podemos disfrutar los unos de los otros. Ahora los chicos están en la tablet, en los teléfonos, conectados con todo el resto del mundo, pero desconectados con la persona que te cuida, que te ama, que te puede aportar mucho más que lo que te puede aportar un teléfono, una conversación con personas a millones de kilómetros, ¿no? Así es, y me llama la atención cuando escucho casi con un orgullo, ¿no? Ya tengo 18,000 no sé cuantitos amigos en las redes, en mi Facebook, en qué sé yo. Bueno, hay que preguntarse si también ese concepto de amistad será el mismo de hoy o el mismo que teníamos hace un buen tiempo para atrás, ¿no? Hablar de amistad, cosa serísima, pues. Es hablar de honor, es hablar de amor, es hablar de tantas cosas, ¿no? Pero ahora, con una ligereza, tenemos 18,000 amigos, fíjense ustedes. Entonces, ¿no será un problema más bien de sentirnos cada vez más solos? Solos, más aislados, menos abracitos, menos miradas. Eso te termina llevando la tecnología. Y no es que estemos satanizando la tecnología, que ¿no? Claro que no. Pero tratemos de equilibrar, de balancear las cosas, ¿no? Tú eres madre de familia. Con una Manuelita divina, por cierto, chiquitica. Y digo yo, con toda esta experiencia de otras generaciones, no me cabe la menor duda que una de tus prioridades va a ser educarle a tu niña dentro de la tradición oral, dentro de esa recuperación permanente de valores, ¿no? De valores de los seres humanos. Cierto es que la vida que estamos viviendo está muy deprisa y todo lo hacemos rápido, pero siempre habrá un segundo para que te dé un besito en la frente, que le puedas tú acariciar, abrazar con amor. Y así, ¿no? Podríamos quedarnos hablando toda la mañana alrededor de estos temas, ¿no? Creemos que sí es importantísimo, amigas, amigos, retomar espacios que, sin que nos demos cuenta, se nos están yendo. ¿no? Destrezas que antes teníamos y que ahora somos casi casi unos perfectos inútiles. ¿Por qué? Precisamente tú decías algo interesante. Qué perezositos nos estamos volviendo, ¿no? Si se trata de escribir, ahí sí ya no sé, pues pensemos en ortografía, cómo se escribe ahora. Este es un nuevo lenguaje que se ha creado, ¿no? A través de teléfonos y todo lo demás, de celulares. Sí, no queremos desviarnos del tema, pero la verdad es que sí son temas también importantes y hay que tratarlos de cuando en cuando. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y bien lo dice Celina, no seamos pesimistas, pero tampoco dejemos pasar las cosas sin tomarlas en cuenta, sin decir que estamos preocupados por ellas y realmente tomar al toro por los cuernos, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Ayen Blé. Así es. Y estaba recordando, hablando sobre los espacios para poder encontrarnos, recordando el Museo Etnográfico. Es un museo realmente bien logrado, colocado allí cada detalle con un respeto hacia cada cultura, la representación de montubios, de afros, de mestizos, de indígenas, justamente para que los visitantes, para que la comunidad pueda acercarse, ¿no? Acercarse a los modos de vida, a la manera en que vivíamos antes, las plantas que nuestras abuelas usaban y que seguimos usando. Y entonces también por ese lado estos espacios son importantes de fomentar. La Fundación Azúcar está desde hace varios años involucrada en un proyecto para un museo de la memoria afrodescendiente. Cuán importante, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Sumamente importante que los chicos conozcan el proceso social, cultural que ha vivido el pueblo afro. Y lo otro, también esto de cómo buscar formas de respeto entre mestizos, entre afrodescendientes, en fin. Porque cierto es, aunque digamos que las cosas no son así, pero nosotros todavía podemos escuchar, mire esos chicos y ese negrito, ¿no? El término en sí no es ofensivo, el negro, negra, ¿no? Pienso que no. Es la manera como lo concebimos, la manera como lo expresamos, ¿no? No recuerdo que alguien haya dicho, ahí está esos chicos y ese mestizo, ¿no? No he tenido esa experiencia. Por lo tanto, sí nos hace falta un ejercicio respecto a esa forma de trato. Van a decir, pero no tiene mucho que ver, no es tan importante eso. No, es supremamente importante, fundamental. Entonces, yo creo que hay que trabajar en la cotidianidad, fuera del discurso y del papel. ¿Cómo tratamos, cómo nos tratamos, ¿no? ¿Cómo interactuamos entre seres humanos con igualitas capacidades, iguales talentos, iguales fortalezas? Entonces, creo que sí hay necesidad de, individualmente inclusive, de hacer esos ejercicios cuando vamos en el bus, cuando estamos en la calle, cuando tenemos que dirigirnos a un público. O sea, a ver, ¿cómo nos dirigimos, no? Yo creo que llegar a ser iguales, por ahí va la cosa, Celina. Sí, en nuestra Constitución pues hablamos, se repite varias veces que nuestro país es pluricultural, multiétnico, intercultural, y está en nosotros poder modificar las cosas, ¿no? Y como tú dices, podemos pensar que es un detalle sin importancia, pero no es así. La sociedad ecuatoriana se fundamentó antes de la independencia en una estructura que nos orillaba justamente a eso, nos preparó, nos programó, nos educó con esas bases de hacer diferencias entre las seres humanos, ¿no? y ahora sabemos que no hay tal, somos iguales, tenemos las mismas capacidades y somos hermanos. Entonces podemos aprender los unos de los otros. Qué bonito es poder mantener una charla, una conversación y poder aprender del otro, ¿no? Claro que sí. Entonces, qué bueno que tú invites a hacer esa reflexión, a hacer ese ejercicio, y que nuestros radioescuchas puedan pensar un poco en lo que estamos comentando y tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Claro que sí. Yo ahora se me ocurre algo. Yo les invito a ustedes, amigas, amigos. Le escuchaba a Celina en ese momento decir el otro, ¿no? Y ahora más que nunca hay tantos estudios sociológicos, psicológicos, respecto a diversos temas, entre ellos la cuestión de el otro. ¿Cómo concebimos a ese otro? El otro como un ser inferior a nosotros, ese otro que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Quién es ese otro? Muchas veces ustedes saben que yo les sugiero algunos textos, algunos libros, alguna música, y en este caso sugiero, ahora que tenemos internet, fíjense, para eso sí es bueno, ¿no? Entonces podemos ingresar y busquemos. Hay algunos estudios de nuestro ecuatorianísimo Nelson Rescos, por ejemplo, y él tiene un estudio muy importante sobre el otro. ¿Qué les parece? Leamos juntos esto y conversamos otro día. Celina, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, felicitaciones a Yemblé. Bueno, ellos no paran de pensar en proyectos, de trabajar en investigación. Y quiero mandar un abrazo enorme a las chicas, a los chicos que conforman este colectivo. Sin duda alguna van a llegar lejísimos, ¿no? Y las próximas presentaciones, cuéntenos para invitar a nuestro público. Gracias, Pachita, más bien a ti por la oportunidad. Y queremos invitarlos justamente para el próximo día viernes 5 de junio en el Portón de la Cultura, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, la entrada principal, la casona de la Casa de la Cultura. Va a ofrecer un espectáculo con varios artistas, danza y música, y entre ellos a Yemblé, con nuevas propuestas, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Mil gracias. Este momento nos está escuchando nuestra querida compañera desde la Presidencia de la Casa de la Cultura, Edith. Y queremos tanto a Edith, a doña Miriam Medina, darles un abrazo afectuoso, un abrazo solidario, y por supuesto, como el resto de nuestros compañeros, lo hacemos de vez en cuando, decirles que nos sentimos tan orgullosos de su trabajo, de su esfuerzo diario, de este equipo inmenso que significa el grupo de seres humanos que hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tenemos un compromiso con ella. Gracias su trabajo, gracias el amor para nuestra institución, gracias el poder relacionarnos todavía como compañeros, como amigas, como amigos. Y de manera especial, un abrazo a Miriancita querida y a Edith, dos compañeras que trabajan en la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, soporte importantísimo para nuestra primera autoridad, el escritor Raúl Pérez Torres. A todas y a todos, un abrazo. Es el segundo día de la semana, hagamos que este día sea diferente, mejor que el de ayer, y, por supuesto, muy buena semana para todos. Un abrazo, Celina. Gracias, Bachita. 9:34. Hacemos una pausa, Andrés, y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Los Brequeros del Arte invitan a la inauguración del Centro Cultural Pobre Diablo. Pobre Diablo. Sábado 30 de mayo, 15 horas. Avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, junto al Centro de Salud número 4. Te esperamos.

artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana, 9:40, amigas, amigos, y desde el Ministerio de Cultura, desde su Museo Nacional, nos acompaña Tábata Tello esta mañana, y precisamente Tábata nos va a comentar de qué se trata este nuevo proyecto. Museo, los museos van a las calles. Esta es una nueva propuesta del Museo Nacional y queremos dar la más cordial bienvenida a Tábata Tello, que ya está en nuestros estudios. Buenos días, Tábata, bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros felices de recibirte y con pues la curiosidad, con el interés de saber de qué se trata esto de museos, el museo va a las calles. El Museo va a las calles es una exposición que tenemos abierta al público. Es un espacio libre para los chicos y los adultos, en el que se exponen pequeños cuadros, unas representaciones sobre todo lo que es la cultura, lo que tenemos profundamente arraigados de nuestras raíces. Son una serie de cuadros que nos representan, por ejemplo, en una plaza tenemos lo que somos la tierra. En esa plaza se presentan todos los cuadros que representan las montañas, el sistema, la tranquilidad de los costeños con su geografía. Tenemos bastantes temas. Bien, y ahora, pues tú hablas de plazas. ¿Esto significa que es a nivel nacional, es a nivel solamente de Quito, pero de pronto ubicado en diferentes sectores de la ciudad? Cuéntanos un poco. Sí, el proyecto se va a extender en un futuro a todo el Ecuador, pero por el momento nos mantenemos en lo que es Quito. Tenemos 6 plazas en el norte, lo que es el Ministerio de Educación, el MAGAP, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Museo Nacional, y en el sur lo que es el Banco Central y el Cuerpo de Ingenieros. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto consiste en que la gente se acerque y vea un poco del arte colonial que tenemos. Y así se puede interesar más en la cultura. Es algo que busca llamar la atención para que la gente se culturice. Entiendo que ustedes, como parte de su estrategia, han utilizado el juego. El que el público pues juegue. Y inclusive hay premios, ¿no? Hay estímulos para que conozcan más de nuestra cultura ecuatoriana. Sí, claro. Se les hace el recorrido de los pequeños cuadros y al final se les hace unas 2 que 3 preguntas. Y los chicos responden y se les da unos premios, lo que consiste en un rompecabezas que tiene la imagen del Arlequín. Es una imagen que nos representa la felicidad y la armonía. Y el otro juego es un libro para colorear, donde se representa una imagen de cada plaza. Miren ustedes, esta es la posibilidad de conocer más sobre nuestra cultura, más sobre nuestros espacios, y hacerlo jugando. Y aparte que usted juega, también se lleva premios. Bueno, quisiera que nos repitas, por favor, para nuestro público, podemos todas y todos visitar sin costo alguno, amigas, amigos, es un proyecto desde el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional. Museo va a la calle, los museos van a las calles. Entonces, ustedes están invitados, quisiera que repitamos las plazas donde el público puede asistir. Claro, nos encontramos en lo que es el Ministerio de Educación, lo que es el MAGAP, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el Museo Nacional, Banco Central y en el Cuerpo de Ingenieros. Es totalmente gratuito, es un área totalmente libre donde pueden jugar, ver las imágenes. Ahí sí se puede tocar las imágenes, porque estamos igualmente abiertos al Museo Nacional de la Casa de la Cultura. Los museos son totalmente gratuitos. Vamos a estar hasta el 31 de mayo con exposición de lunes a lunes. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros Tábata Tello, viene desde el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional para invitarnos, para convocarnos a que visitemos esta propuesta. Los museos van a las calles. Mil gracias, Tábata, un gusto conocerte y pues que el proyecto siga a nivel nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos a escuchar en este momento la voz del ecuatoriano Daniel Páez con un tema nada menos que de Julio Jaramillo. Este es un trabajo discográfico donde

promocionales y publicitarios en Radio CC.